Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Vértigo Radio. Hoy miércoles 21 de septiembre, Vértigo Radio número 47. A puntito de terminar la sexta temporada. En octubre comenzaremos la séptima. No nos queda nada. Somos veteranos ya en el lugar. Dos semanitas casi. Vamos a saludar a Carlos Miralles. Buenas tardes. Buenas tardes. Y al más guapo, rico y famoso del lugar, Leo Catalán. Es que me pegan mucho, tío. Y luego suelto. Levante usted el ánimo. Yo lo tengo todo levantado. ¿El alter ego vendrá la temporada que viene? Esperemos que sí. Está de vacaciones, el alter ego está este verano. Sigue de vacaciones, se fue de vacaciones y aún sigue de vacaciones. Y esperemos que vuelva el año que viene. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuánto tiempo vendrá? No lo sé. Pero bueno, algún día se dejará caer. Vendrá. Mandamos un saludo a Óscar Puchades, que no ha podido venir, y Javi Vara, que está en camino, el atasco del fútbol. Pero vamos, en unos minutos lo tendremos aquí al jefe, preparando el programa. Si os parece, pues vamos a empezar con las noticias. Desde luego, desde que acabaron la gira, los U2, y más concretamente Bono, es que no para en absoluto. O sea, podemos decir que Bono ha estado en Italia. Y pensaba que lo hacías por Larry, que no para de salir en los medios informativos. Hombre, Larry... vamos. Está en su casa. Donde se lo déjalo que descanse, que este me da más miedo que miedo. Le duele la espalda. Bueno, Bono no para. O sea, su agenda social es, vamos, yo creo que hace más que el Papa, el hombre. Y mira que el Papa no para, ¿eh? Pues bueno, ¿qué ha hecho Bono esta semana? Pues ha estado en Milano, en la Fashion Week de la moda. Le gusta mucho la moda, está relacionado, es que su mujer lleva la marca Edun. ¿Y no se deja pasar por Valencia? También hemos estado de semana de moda. Pasarela Cibeles, tal vez, no sé. Bueno, habría... me ha fallado. No hemos tenido en Valencia la Fashion Week también, tío. Sí, pero bueno, no tenemos suficiente nivel. Yo no sé qué hay que hacer para caer a Bono aquí. Nada, tío, y es que ya ni con la moda. Y mira que lo invitamos ya a paella y a lo que haga falta, pero no. Mañana cuando lo vea que queda con él a tomar unas birras, se lo voy a cantar bien. No hay manera. El que sí, estuvo el año pasado por aquí, por estas fechas, en Alicante, la Ocean Volvo Race, en el inicio. Que concretamente es ahora, estuvo el hermano de Bono. Sí, por aquí. En Alicante, por Valencia. Entonces, pues bueno, veremos, a ver, estamos atentos a ese. A ver qué pasa por ahí, a ver si aparece algún Houston. ¿Y qué hizo el Houston en Milán? En Milán, nada, ¿qué va a hacer? Pues ver ahí lo fashion, que es la moda. Y bueno, pues supongo que pasárselo bien, salir de fiesta, lo típico del Bono. Acto de presencia. Porque no solo ha estado en la semana de la moda, también estuvo de cumpleaños el otro día. Stella McCartney, diseñadora, celebró una fiesta de 40 cumpleaños, 40. Bueno, Bono apareció allí, vamos, los invitados, vamos. Ilustres. Ilustres, pero completamente. Podemos destacar Kate Moss, estuvo allí, la gente Paul McCartney, por supuesto. La cantante de Texas, ¿os acordáis del grupo Texas? Charlene. Spiteri, estuvo allí. Gwyneth Paltrow apareció por allí, sin su marido. El que sí que estuvo como cantante fue Matt Bellamy, cantante de Muse. Cantante de Muse. Uh-huh. Sí, que está con su novia, ¿no? Kate Hudson. Hudson, sí. Hudson. En el Groucho Club, Soho, de London. Y, lógicamente, apareció Bono junto a su esposa, Ali. La verdad es que no paran, ¿eh? Fiesta va, fiesta viene. Pues es lo que hacen todos los famosos, tío. Claro, no sé. Pero cuando no trabajan, ¿a qué se dedican? A ir a fiestas. Y cuando no están en fiestas y trabajar solo en sus fiestas. Aunque bueno, a partir de fiestas, bueno, pues sabemos que su vertiente social, pues ahí está. Y joder, ahí se la puede. Tú cuando vas a un concierto es una fiesta, pues para él es una fiesta igual, tío. Él no va a trabajar, él va a hacer una fiesta. Ya, pero mi fiesta viene Bono Paul, viene Leo Catalano, viene Paul McCartney y. Pero los has invitado. Ya me gustaría tener a Kate Moss en la fiesta. Pero los has invitado. Ah, si es que si no los invitas, ¿cómo van a venir? Cuando cierro los ojos vienen a mis fiestas. Ah, sí. Pero ya veis que la actividad de Bono ha sido intensa esta semana. Aunque tampoco nos puede sorprender, porque ya sabéis que no para el amigo. En cambio, 10 también se ha parado también, ¿no? Ha hecho con el resto de la banda. Ha hecho un parón. No sale tanto. Tanta noticia de ellos. No, está. Y de Adam Jani, ese está en la playa con la novia. Lo que salió hace unas semanas. Es que a pesar de ser tan famosos, o sea, si no quieren aparecer, no aparecen. O sea, la gente pueden desaparecer completamente, se van a cualquier lugar desierto donde ellos quieran que no se les vea. Y no, simplemente es no acudir a actos públicos. Claro, ahí está. O sea, puedes estar en tu casa tranquilamente, no hace falta que te pierdas en ninguna isla ni en ningún sitio paradisíaco. Simplemente no acudes a actos sociales o actos donde vaya a haber prensa. Y te quedas en tu casa jugando a Play y ya está, tío. Aunque Bono, si por lo que nos gusta realmente es por su vertiente de música, incluso Bono es noticia de por falsas canciones. Y me explico. Esta semana ha aparecido el grupo In Excess, conocido por todos, pues comentaban en su página web pues que en una fiesta me encontré a un compositor, casi de casualidad, un tío irlandés, y nos sentamos a tocar canciones con guitarras acústicas. A pesar de su acento raro, pues pasamos unos días componiendo y tal, y había magia en la canción, claro. Automáticamente saltaron todos los rumores, como diciendo, pues uno irlandés que compone, que tiene un acento así, pues blanco y botella, el Bono. Pero no es así. No es Bono el que canta la canción que ahora mismo vamos a escuchar, sino Rick Garvey, otro cantante irlandés. Vamos a escucharla. ¿Pero qué pasa? ¿Que es muy parecido a voz? Se parece la voz a Bono. Ya te digo. Parecía el rumor de que era la canción, pero bueno, luego se ha demostrado pues que no era él. ¿Y que es el nuevo cantante de In Excess? No, Gary Garvey es un compositor, es irlandés, no tiene nada que ver con In Excess. Uh-huh. Es un cantante irlandés que ha participado con In Excess. Ah, vale. Vamos a escucharle y luego si queréis comentamos. Vamos allá. You were born beneath a rising star. Carry you over fallen ground, down sewer streams and waterfalls, into Jordan's field at the old. Time summer. Bueno. No, la verdad es que se parece, da lugar a la confusión, bono, ¿eh? ¿O no es bono? Confusión no, hay. Confusión no, hay. No es bono. No es bono, no. Rick Harvey. No. Pero estamos comentando aquí, ¿no? De que la voz, aparte de parecerse a bono, a mí me resulta muy, muy familiar la también. La entonación también, sobre todo cuando la no frase, sea, la entonación. Aparte de bono, me recuerda a otro cantante de otro grupo y estoy dándole vueltas a la cabeza y le consigo acordarme de quién es. No sé si era un rollo de script o otro grupo por ahí musical, pero no. No sé quién es, tío. No, pero... La verdad es que cuando, claro, dicen irlandés, tal, claro, ¿quién es el que se dedica a cantar con un montón de grupos? Pues el bono, dicen, aquí... No, el tono de voz es muy parecido, el... La entonación. Entonación, sí. Entonación. A la de también la frase cantando. Bueno, desvelado el misterio, ya habéis podido escuchar la canción de In Excess. Continuamos con más noticias. ¿Qué tenemos por allí? Pues tenemos el musical de Spider-Man. Que va muy bien, ¿eh? ¿Quién decía...? Va muy bien. ¿Quién decía que no iba a tirar para adelante Spider-Man? Pues ahí está demostrando... Hombre, también opinión personal. Después de todo lo que se han gastado, 70 millones de dólares casi, si no lo hacen funcionar hasta la última gota, Jeffrey hasta la última gota, pues sería la verdad. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues bueno, sería el fracaso. Lo que tienen que intentar hacer ahora es lo que están haciendo, ¿no? Que bueno, la cosa funcione, que a la gente le guste y por lo menos recuperar algo de la inversión que han hecho. Hay que decir que el musical... ya veis cómo pasa el tiempo. ¿Os acordáis cuándo se estrenó? ¿Qué mes? Junio, creo. El 14 de junio puede ser. 14, 15 de junio. 14 de junio, efectivamente, Carlos, sí. Lleva 3 meses. Ya lo han visto 500.000 de personas, que sí, de pronto. En 3 meses, 500.000 de personas. Yo conozco ya uno que ha ido a Nueva York a verlo. Sí, sí. Mucha gente tiene... Y pronto lo tendremos aquí. Muy bien. Muy bien. Y nos podrá contar de primera mano... ¿Quién es? El cantante de Ultravioleta de Valladolid. ¿Ah? Miguel Paino. Claro, todos los fans de U2 que aprovechan y van a Nueva York, pues intentan enlazar y ver la canción. Yo he hablado con él y me ha dicho que alucinante. Le pregunté, bueno, ¿qué tal lo de Spider-Man? Y me dice, mira, Carlos, solo hay una palabra. Alucinante es poco. Eso fue su... Es que la gente... ¿Habéis visto algún musical en Madrid o...? En Londres. En Londres. ¿Cómo es un musical normalmente? Bueno, Madrid también he visto. Me las quería pegar. Ya que preguntas, pues yo te contesto. No, va por ahí el tema. Yo fui a ver uno, Los Miserables, pero y salí alucinando del montaje de claro. Y es un musical. Yo he visto Jesucristo Superstar, por ejemplo, que el montaje es muy, muy bueno. Lo vi en Londres, claro. Me encantó. Pues imaginaos este, que es, en teoría, el más caro de la historia. El de Queen. Palabras mayores, agüita. Muy guapo, muy guapo. Claro. Por eso la gente tiene que alucinar, aparte de los efectos especiales, por lo visto, claro. Se han gastado lo más de lo más. Sí. ¿Por qué va viento en popa? Hay que decir, pues, que le han renovado el contrato al actor principal, Riff Carney, que fue telonero en Moncton de U2. Por cierto, ¿qué tal su grupo? ¿Bien? No, lo he preguntado. Yo creo que alucinaban en colores de estar delante de la audiencia U2. Sí, literalmente, o sea, se arreglaban ellos mismos sus guitarras. Hombre, la verdad es que la imagen de ellos, el chaval, más o menos parecido a lo que vemos de Spider-Man, pero por ejemplo su guitarra era gótico tirando a heavy. Sí, no, un grupo, la verdad es que, bueno, si no hubiera tenido nada que ver con Spider-Man, el chaval este no habría estado telonero, porque su música no tiene nada que ver con lo que ha ido teloneando U2 durante toda la gira, ¿sabéis? Pero bueno, tocaron una que se parecía a Spider-Man y la gente contenta y tal. Bueno, dije lo que la gente quiera, fue un acabo. Sí, no, la gente, bueno, le das pan y se lo come. Y aconsejo que, oye, os compréis la banda sonora de Spider-Man. En iTunes está. Por supuesto. Entonces, es increíble. Ya sabemos que hasta mayo 2012, por lo menos, la banda va, o sea, el musical va a estar. Y bueno, estos musicales normalmente duran bastante tiempo. Bastante tiempo, hablamos de años. Luego ya los premios del teatro el año que viene y verás cómo este se llevará todo. Bueno, entonces continuabas, que te he cortado, perdona, Raúl, con la renovación de Riff Carney, ¿no? Sí, hasta mayo. Lo cual es una buena nueva de que la cosa va hacia adelante. Hombre, la verdad, es opinión, lo que digo, personal, pero si a los 4 meses de empezar el musical ya empiezan con cambios en actores principales, después de todo el tiempo, o sea, es la obra, aparte de la más cara de la historia, la que más... preestrenos aplazados. Aquí decíamos La Historia Interminable. No se estrenaba nunca. Es la que más... porque no sé si sabéis, antes de estrenarse oficialmente la obra, hacen preestrenos con venta en al público. Es la que más, en toda la historia de Broadway, la que más preestrenos, creo que hablamos de 100 y pico representaciones que tuvieron. Claro, es algo increíble. O sea, si no lo tienen todo ajustado, con todos los accidentes que tuvieron, o sea, algo. Pues nos alegra, la verdad, saber que. Y además, el Riff Carney, que se lo está pasando bien, dice: pues bueno, pues para adelante, Peter Parker. Adelante con tu telaraña. Y... sí, que también va a ser actor, tengo entendido por ahí también. Sí, va a rodar una película. Va a rodar una película. O sea, que va a ser actor, no, él ya es actor. Bueno, que a él le ha venido esto como, agua de mayo, porque realmente aparte de su actor, grupo... Actor, cantante... Aparte de su grupo, pues va a rodar película. Bueno, esto es un ciclo, esto va todo rodado. Continuamos con las noticias... U2, nominado a los premios. O sea, es que yo creo que bueno, por la mañana, aparte de leer el periódico, dicen: ¿a qué estamos nominados hoy? ¿Qué podemos ganar? Porque ¿Dónde meto el premio? Es increíble esta gente. Jolín, es otra fiesta que tengo que ir. Sí, sí, sí. Larry, llama a Larry y dice: ¿quieres ir tú? No, claro. Entonces le toca. No le contesto. Larry dice: pi, pi, pi. Cuelga el teléfono. Cuelga la de arriba el iPhone. Bueno, ¿a qué ha sido nominado U2 esta vez? U2 están nominados a los premios UK, o sea, Inglaterra Festival Awards 2011, la categoría de mejor actuación principal, por su actuación que tuvo lugar en Glastonbury el año pasado. El 15 de noviembre tendrá lugar la entrega de premios. Este año, disculpa. Estoy yo con, al acabar la gira, para mí es como si fuera año nuevo. Pero sí, efectivamente fue. Hace unos meses, ¿no? Ya me he perdido. O julio fue, o junio. Y eso que estuve, ya no me acuerdo cuándo. Eso que estuviste. La verdad es que. Sí. Bueno, no es un premio, pero es una noticia que yo creo. ¿Qué le faltaba dos por hacer en este mundo? Te lo digo. Sí. Ganar un Oscar. Eso. Sí, bueno. Eso es, yo creo. No, yo creo que nos quedaremos ahí con las ganas. Dale tiempo. Yo creo que sí. Espérate. Yo creo que lo van a volver a intentar. Es el tienen esa pequeña espinita, ¿no? Ajá, verdad. Y cómo, no sé. No, tal vez, bueno, no depende de ellos película. Tampoco, ¿no? Sí, claro que no. Sí, no creo que sea con un con un concierto, ¿no? Pero sí, con un disco. Pero con bueno, un disco, ¿no? Esperemos que, pues eso, que algún director de los buenos, pues contacte con ellos y les pida hacer alguna. Una banda sonora buena, pero alguna película de estas supermillonarias que tienen por aquellos barrios. Bueno, pues U2 va a estar en el libro Guinness de los récords. ¿Con qué, lógicamente? No, con la gira, la mayor gira de la historia. Con la mayor gira de la historia. Claro, evidentemente. O sea, las cifras que ya hemos comentado aquí muchas veces, 110 conciertos, asustan, pero entran por la gira con mayor recaudación de la historia. Concretamente, el libro Guinness lo menciona en libras esterlinas, 341 millones de libras esterlinas, superando por mucho, por 120 millones, a la gira de los Rolling Stones, a Bigger Bang Tour. Que vamos, es que las palabras se quedan cortas. Y eso que no han tocado Mestalla, ¿eh? No han tocado Mestalla ya. Llegan a venir a Valencia, bueno, los 341 habrían sido 340, porque aquí no sé. Ahora os he intentado colarlos todos, pero bueno. La verdad es que, no sé, esta gira, vamos, pasarán muchos, muchos años antes de que alguien pueda superar, ¿no? O sea, espérate que luego viene algo nuevo, disco nuevo, sí, gira pero, nueva, dentro que tiemble, de X años. Que tiemblen, que tiemblen, que Camela ya está ya a la vuelta de la esquina con su gira 2012 ya preparado ahí con nuevo disco, Y Iron Maiden se ha preparado la gira también, Para la gente de Sudamérica, Camela es un grupo de gasolineras aquí de España, que se vende sobre todo en gasolineras. O petroleras, como le llaman allí. Y... de echar nafta ahí. Pues son dos tíos con organillo y una tía que canta. Pero vamos, que arrasan aquí, Vamos como... Number one. Lo bueno es que cantan de verdad, no como Mini Balini, sí, eso, sí. Pero bueno. Mini Balini. Oye, tienen muchos seguidores, con todo, siempre que hablo con... desde mi respetado a Camela, pero... pues eso. Hasta en Andalucía. Y cada vez queda menos para la fiesta. Ay, el Koala también está a punto de sacar gira. Carlos, la fiesta con Acton Baby en Valencia. ¿Cuándo va a ser? Con Spy Plane, sábado 12 de noviembre en la sala Rock City de Almácera. Aquí en os recordamos que toda la gente que venga afuera, que venga de España, incluso va a venir gente italiana, estamos intentando gente de Inglaterra, o sea. De Sevilla también vienen. es de España. Del otro lado del mundo es complicado. Alguna gestión se está haciendo, pero claro, es complicado, salvo que les coincida venir de propio, claro, es... Chile, a ver si... Amigos millonarios, por desgracia, no tenemos. No. Entonces, pues bueno. Tenemos millones de amigos. Eso es verdad. Que a veces es más gratificante que tener amigos. Voy a contar un secreto sin desvelar nada. Mira que es difícil. El otro día fui a ver, a ensayar a los Spyplane, al grupo que va a actuar. Y os puedo decir que el setlist va a ser brutal. Punto. El setlist va a ser brutal porque, bueno, una fiesta Axtum Baby tiene que ser lo máximo de lo máximo. Lógicamente, creo que estáis de acuerdo conmigo que... Sí, sí, claro. Igual que cuando hicimos la del Joshua, esta tiene que ser, vamos, echar la casa por la ventana. Y vamos, igual Q2 en Glastonbury lo echó todo y hizo ahí hasta lo que no tenía que hacer. Y pues aquí va a ser increíble. Hay sorpresas, muchas sorpresas. Y lógicamente para conmemorar pues la remasterización del Axtum Baby del Zeuropa. Pero si os parece, pues vamos a despedir la noticia pues escuchando algo de música. Una canción del Axtum. Una canción triste, con una letra dura, que la verdad os recomiendo que os detengáis a examinar la letra de la canción, porque habla de amor, habla de que en el amor no hay reglas. So cruel. ¿Os parece? ¿Vamos con ella? Venga, vamos. Vamos allá. La canción. Oh, love. Bueno, comenzamos la agenda con el grupo YouTuban este próximo jueves, día 22 de septiembre, o sea, mañana, a partir de las 11:30 de la noche, en la sala Gallo Blues, situada en la calle central número 10, Torre de Azor, en Espinardo, Murcia. Y ese tributo será gratuito, con su entrada gratuita. También la banda de Hype, mañana también jueves, día 22, a las 10:30 de la noche, actuará en Córdoba, en el pub irlandés O'Donoghue, situado en Gran Capitán. Este concierto es motivo del aniversario de la sala. Bueno, aprovechamos para dar la bienvenida a Javi. Hola, Javi. ¿Qué pasa? Todo el mundo yendo a Mestalla, ¿no? Pues sí, casi me quedo ahí ya para los problemas, bueno, menos del... Que no lo sepa, este juega esta noche el Valencia contra el Barça, partido Liga, el líder Valencia contra el Barcelona. Pero bueno, ya estamos aquí todos. Nada, perdona, Carlos. Bueno, sí, con líder, con el mucho Betty, ¿eh? A ver si vamos a dejar aquí a los Betty cosas afuera de... Ya está, el por qué. ¿El Madrid cómo va? Que no me acuerdo. El Madrid levanta... Empate a cero. Pierde el Bolaveras con el Levante, no sé, pero bueno. Está ahí luchando por la permanencia. Por la permanencia. Sí. Muy bien, continuamos con los tributos. ¿Ya habéis terminado la futbolística? Sí, sí, sí. Bueno, pues continúo también para el viernes 23 con el grupo Ultraviolet a partir de las 12 de la noche, a medianoche, en la sala Bombón Café de Valladolid. Y otra noticia que nos ha sorprendido por parte de Ultraviolet Valladolid es que esta semana pasada han grabado un disco benéfico para las próximas fechas navideñas. La canción elegida por Ultraviolet, el tema navideño Christmas Baby Please Come Home. El CD consta de 12 villancicos tradicionales. Serán cantados por los grupos de música locales y solistas. Lo curioso de todo es que han grabado con personajes públicos, como la atleta Maite Martínez, una modelo Estefanía Luqui. Estefanía Luik. Y un compañero de Ondas, de la cadena SER, se llama Carlos Flores. Y la iniciativa nace desde la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y la ONG ASOFET. La recaudación íntegra de este CD será destinada a UNICEF y a una ONG por una infancia feliz educada en valores. Buena iniciativa. Buena iniciativa. ¿Hay noticias de cómo se podrá adquirir o todavía no? No, pero bueno, no. Hasta Navidad no hasta está. Navidad está grabado ya. Uh-huh. La semana que viene ya daré más noticias de haciendo esto. Una broma, que no pierda la maqueta. No, bueno, aquí tendremos oportunidad de escucharlo cuando esto es un publiquen. Disco para ayudar, vale, a gente. Entonces, exactamente. Esto es de los que vale la pena comprar. Eso es verdad. Yo ayudar a Bisbal y compañía. ¿A quién? A Bisbal y compañía. A U2, bueno, mira, porque me gusta, no me gasto dinero con ellos. Al resto, bueno. Pero todo lo que sea ayudar a necesitados, vale, bueno, la pena invertir el dinero. La semana que viene daremos más noticias de esto. Bueno, también nos adelanto un concierto a cargo de la banda Vértigo de Sevilla y la banda Origin of Symmetry. Tributo a la banda Muse. El próximo día, el viernes 30 de septiembre, en la sala Fanatic Club, situado en la calle Herramientas, número 35 de Sevilla. Aquí tenemos un 2x1. Un año justo después del concierto de U2 en Sevilla. Eso iba y a decir. El concierto de Vértigo en la sala Chicote. Eso iba a decir. Antiguo Chicote. Antiguo Chicote. Eso iba a decir. Sí, sí. De hecho, Toñé, cuando hablaba con ella, me ha dicho que va a hacer un guiño del año pasado. Leo, miramos un vuelo, fin de semana a Sevilla. Ay, hijo mío, Dios te oiga. Cuántas ganas tengo yo de ir para allá, pero no puedo. Me curro. No puedo, ay, el trabajo, qué malo es. Bueno, la verdad es que es un concierto interesante porque sí, es un grupo tributado a U2 como el Vértigo, que ya muchos conocéis, y luego pues el otro que es de Muse. Como en Argentina. También hicieron un tributo, unos a U2 y a Muse, sí, en un estadio. O sea que nada, en Sevilla también tenéis tributos a U2 y el día 30 marcarlo en el calendario para ir a ver a Toñi y a Vértigo. Continúo también para el próximo mes a cargo de la banda Actum Band, el viernes 7 de octubre en la sala Caché de Gerona. Y con esto pues damos por finalizada la agenda. La próxima semana más agenda de U2. Pero bueno, antes comentamos... Siempre despides antes de... Sí, pero antes de despedir hay que poner un audio. Sí, hay que poner un audio y hablar de más cosas, cosas. Bueno, para acabar la agenda, pues... Siempre hay que recordar cuál es la fiesta de las fiestas. Vale. No, perdona, Jai, es que tú has llegado tarde, estabas... viniendo de camino, ya hemos hablado de ella, de la fiesta del Actum. Bueno, pero se habla otra vez, para que no diga el jefe. Que hay una fiesta, ¿qué día es? El 12 de noviembre. ¿Ah, sí? Sí. No era, hostias, madre mía, es que ya no me acordaba yo. Sí, bueno, ¿no? Ya antes de acabar la agenda vamos a felicitar a un grande de la música, a Leonard Cohen, que hoy cumple 77 años y por eso un recordatorio hacia su persona. Y también grabó con U2 el tema de Tower of Song. De hecho, es una gran canción. Y nada, la vamos a escuchar de fondo. Y la, como he dicho, despedimos la agenda. Well, my friends are gone and my head is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing. Hundred floors above me in the Tower of Song. I'm gone. continuamos con el programa y bueno, hoy recuperamos YouTube and the Others para hablar de bueno, en este caso de un productor de varios discos de dos muy importante como es Daniel Lanois. Aunque antes de hablar de él y comentar por qué hablamos hoy en este programa de Daniel, pues informaros que a partir del 5 de octubre comienza la nueva temporada de Vértigo Radio, la 7.0. La 7.0, como dice Carlos. Y bueno, pues habrán una serie de cambios, tampoco demasiado importantes. Simplemente vamos a dar un lavado de cara a las secciones, a unir, a fundir. Nos van a pagar temas y todo eso. No, poca cosa. Nada. Mira, conforme están las cosas, si aguantamos aquí las cosas. Que no nos cobran. Están las cosas como para, pero bueno, encima cobrar. Seguimos con la ilusión del primer día. Siempre sí, eso aguantaremos hasta que Nos casemos, tengamos hijos y demás. Yo ya he cumplido, ¿eh? Una que ya con unos casados y yo he cumplido. Bueno, Carlos ya ha cumplido. Bueno, pues nada, todo ya aquí. A partir del 5 de octubre decía, pues esa nueva temporada. Con nuevas secciones. Y bueno, en principio vamos a continuar los que estamos ahora en el programa: Raúl, Óscar, Leo, Carlos y quien nos habla. Salido. Pero bueno, de todas formas, si hay alguno interesado en participar, que piensa que puede crear una nueva sección, algo que le falta al programa, pues está invitado a ponerse en contacto con nosotros. Exacto, que el micrófono está abierto, las ideas están abiertas, estamos ahí y abiertos para todo el mundo. O sea, que no significa que esto ya esté cerrado y que no admitamos ni sugerencias, no admitamos ni nuevos programas o proyectos, ni nuevas ideas. Al contrario, estamos abiertos para todos vosotros, en el buen sentido, ¿eh? Y luego también están abiertas las puertas del programa para seguir en directo el que quiera, pues cómo hacemos el programa. Que me vengan a visitar. Yo puedo ir a verlos. Tú puedes venir cuando quieras, Leo. Aunque tú ya de la plantilla fija ya te hackeas mucho últimamente, ¿eh? Es que Mourinho, que pone a portugués y a los españoles no tienen el banquillo, tío. Bueno, pues nada. Poco a poco, en las próximas semanas iremos desgranando un poco qué van a ser las secciones de la nueva temporada. Vamos a recuperar el análisis de las canciones con Into the Heart, que antes llevaba Cristina. Hablaremos con ella para inaugurar la sección y bueno, retomaremos esa sección que tan importante que hubo en su momento con ella. Luego, cuando la perdimos, pues también perdimos la sección un poquito, pero creo que vamos a recuperarla para la séptima temporada. Y bueno, luego, pues la gente que estamos aquí desde estos últimos años, pues daremos ahí un nuevo toque al programa. Y bueno, volvemos a Daniel Lanois, que era el personaje en el cual vamos a hablar los próximos minutos, porque cumplió años hace nada, el pasado 19 de septiembre. El lunes. Cumplía nada más y nada menos que 60 años. Nació en el 51, en Hull, Quebec, o sea que es canadiense. Como todos sabéis, es productor discográfico, aunque también es guitarrista y vocalista y compositor. Fundamentalmente se le conoce por la parte de productor, porque bueno, pues ha trabajado con los más grandes. Para citar algunos de ellos, pues tenemos a Bob Dylan, a Neil Young, a Peter Gabriel, a Emily Harris, Willie Nelson y Ron Sexsmith. Y como no, pues a nuestros queridos U2. Decir que comenzó a producir música cuando tenía 17 años en su propio estudio con su hermano Bob Lanois. Y bueno, pues ahí empezaron a producir algunos discos de artistas locales, canadienses, hasta que por fin llegó el momento de conocer a Brian Eno, que como todos sabéis es otro productor importantísimo en la historia de U2. De hecho, pues acaba de sacar y de producir el último disco de Coldplay. Y bueno, pues a partir de conocer a Brian Eno, produjeron un par de discos y recibieron la invitación por parte de U2 de producir el disco Football Fire. Fue Brian Eno el que llamó a Daniel Lanois para trabajar juntos. Y bueno, pues se marcharon a Dublín, al castillo de Slane, y allí empezaron a crear esa relación mágica que hay entre U2, Daniel Lanois y Brian Eno. Después de Football Fire, pues grabaron nada más y nada menos que el Joshua Tree, donde consiguieron un Grammy por el disco del año. Y luego, pues, ¿qué otros trabajos importantes ha realizado con U2? Pues el tan celebrado Actum Baby, que estamos de conmemoración en este 2011, aunque le vamos a dar mucho más importancia en esta parte final del año aquí en Vértigo Radio, porque es en noviembre cuando se cumplen los 20 años del Actum. Luego también produjo el All That You Can Behind. Y para terminar con U2, pues el No Line on the Horizon, el último disco de U2, junto también a Brian Eno. Siempre han estado juntos Brian Eno y Daniel Lanois. Solamente recuerdo a Daniel Lanois produciendo y colaborando en la banda sonora del Hotel de Millón de Dólares. Ayer estaba el solo, pero prácticamente siempre han estado los dos, Brian Eno y Daniel Lanois. ¿Qué más comentaros acerca de la vida de Daniel Lanois? Pues nada, que el año pasado estaba produciendo el disco nuevo de Neil Young y sufrió un accidente de tráfico con su motocicleta en Los Ángeles, y que bueno, estuvo a punto de irse para el otro lado, pero bueno, afortunadamente se salvó y está sano y salvo. De hecho, está pues ahora de conciertos promocionando su último disco. Bueno, su carrera en solitario, pues desde el año 89 lleva sacando discos. Comenzó en el 89 con Acadie, luego en el 93 For the Beauty of Winona, en el 94 Cool Water, en el 96 Sweet Angel Mine, y luego colaboró en las bandas sonoras de Lost in Mississippi y Slim Blade. En el 2003 el disco Shane, donde grabó una versión alternativa o diferente de Falling at Your Feet, que es la que escribió con Bono y que cantaba con Bono en el Hotel de Millón de Dólares. En el 2004 editó Rockets, luego en el 2005 Belladonna, en el 2007 el documental y disco Here is What Is, donde aparecen también U2 por ahí, porque era una especie de documental de la música. Luego en 2008 pues hizo una serie de bandas sonoras llamadas Omni Series 1, 2 y 3, llamadas Steel, Papel Vista y Santiago. Y el último disco que está ahora promocionando y tocando por ahí es Black Dub. Y luego, bueno, pues colaboraciones, ya hemos comentado algunos artistas, pero bueno, la verdad es que es una lista bastante importante, ¿no? De colaboraciones a lo largo de su historia como productor. Por último, así para comentaros, pues produjo el último disco de Brandon Flowers, que se llama Flamingo, el de Neil Young, Lenoir, que lo he comentado antes. Y bueno, pues el Online on the Horizon de YouTube en el año 2009. Gracias a sus colaboraciones hay muchos discos que han recibido premios Grammy, entre ellos algunos de U2. Recordemos el disco del año del 2001, Beautiful Day. En el 2002, Walk On, disco del año también con U2, que para conseguir la idea es como el Oscar a la mejor canción del año, mejor película del año, pues el Grammy. Beautiful Day, Walk On. En el panorama musical, evidentemente. Sí, sí, claro. Quiero decir, es el Oscar de la música. Pues, me estaba liando, pero bueno, sí. ¿Me entendéis, no? Sí. Porque vamos, Beautiful Day, Walk On, dos temazos de un mismo disco. Que bueno, aquí aprovecharon para sacar el Beautiful Day, el single, dentro del plazo del 2001. Y luego presentaron Walk On para el 2002. Y las dos fueron grabaciones del año. ¿Qué más? El Joshua Tree en el año 1988 se llevó también el Grammy al mejor disco. También en el 98, gracias a la a que Bono le recomendó a Bob Dylan que lo contratara, pues Bob Dylan se llevó también el disco del año producido por Lanois con el Time of Mind, que es el año 98. Y luego pues el último álbum del año, también de U2, La Bomba, el How to Dismantle an Atomic Bomb, en el año 2005, creo que era, ¿no? Cuando se llevó ese Grammy como productor. O sea que alucinante, ¿no? El trabajo que ha llevado Daniel Lanois a lo largo de la historia. De hecho, la revista Rolling Stone le daba el calificativo como el mejor productor de los 80. Y bueno, pues. No, currículum tiene, vamos. La verdad es que, bueno, ya tiene 60 años, que bueno. U2, ahora ya podemos comenzar, U2 ya tiene que buscar gente nueva, ¿no? Parece que con la... Sabia fresca, ¿no? Sí, de hecho, pues bueno... La vigueta. Me la has quitado en la boca, Leo. No creo que sea lo más adecuado para U2, ¿no? Para todo un disco, no te digo que una canción, pues colabore de vigueta, pero bueno, sí que... Pues bueno, en el No Line, No Line, yo creo que ya hay... Brian Eno y Daniel Lanois hayan cerrado una época con U2, se han ido con la línea del horizonte ya. Están ahí junticos, se han rejuntado. En principio, si os dais cuenta, son Ascend también sería producido por ellos y Judas parece que que se ha olvidado de ese disco. No, totalmente, diciendo no, ya es suficiente. Y bueno, pero la verdad es que el horizonte del futuro de U2 pues no parece que estén Lanois y Brian Eno, que siempre que cuando han querido volver a los orígenes han contado con ellos, pero parece que en el futuro pues no van a colaborar. Y bueno, si os parece, vamos a escuchar Falling at Your Feet, que yo seguro que muchos de vosotros la habéis escuchado la versión de la banda sonora, pero esta es la versión que hace Daniel Lanois en el disco Shine del año 2003. Y bueno, pues también es curioso escucharla en su voz. Vamos con ella. Pues nada, ya se va terminando el programa. Nos vamos ya para Valencia, para el centro, para ver el fútbol. Ya ruge Mestalla. Bueno, lo que comentaban por ahí en Twitter, ¿no? En una sola semana, Valencia va a ser la capital del fútbol. Tenemos al Barça esta noche y la semana que viene al Chelsea. O sea que todos los amantes del fútbol tiene una cita o están enviando hacia Mestalla. Y hay que pedir un poco perdón a la gente que nos está siguiendo online, porque hoy estamos, la verdad, un poco bueno, caídos, digamos. Sin internet, no os puedo contestar a la gente de Facebook, pero bueno, seguro que nada, estarán en el orden siempre, tendremos por ahí a Plácido. Bueno, a Plácido no sé, también lo tendremos camino de Mestalla, sí, porque es del Barça. Así que nada, muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de internet. Y bueno, para terminar y despedirnos, aunque vuelva a ser repetitivo, pues recordaros esa fecha del 12 de noviembre en la sala Valencia Rock City. Aunque luego se está perdiendo el... no sé por qué. No, no, ríete, ríete, pero dilo. ¿Te hace gracia el qué? Ay, que le han marcado gol al Madrid. No, que está comentando eso, que la capital del fútbol, Valencia, pues bueno... Hombre, pues van a estar... Dice, si, decía si era por el Levante, por el partido el otro día. También. Leo saldrá al escenario el 12 de noviembre. Carlos, ¿no? la próxima semana quiero que me cuentes un resumen del partido de hoy. Así que ya tienes faena. Esta es que sí. Lo echan en la Sexta, o sea, te pones a verlo y me cuentas. No me gusta el deporte y no lo pienso ver, no me gusta. ¿No te gusta ningún tipo de deporte? Ay, hay deportes y deportes. Bueno, no os desviéis más del tema. Nos quedan unos minutos para terminar y volver a recordar lo del 12 de noviembre. Eso. Que no va a ser una fiesta más. Eso lo podemos ya adelantar. Están habiendo muchos preparativos por detrás, porque queremos que sea algo inolvidable, como fue la del 20 de noviembre del año pasado, con el 10º aniversario de la web. Y bueno, pues siendo Actum Baby y su gira Zoo TV, pues os podéis un poco imaginar de lo que puede ir la cosa. La sala va a abrir las puertas a las 8 de la tarde. Sé que es un poco pronto, pero bueno, el que quiera ir ya a partir de esa hora puede... Hay que hacer hincapié en eso, sobre todo en los horarios. Y hay que ser muy flexibles, o sea, hay que ser inflexibles en ese aspecto. Sí, no, por eso digo, la puerta estará abierta a las 8 de la tarde. Quien quiera entrar ahí ya puede ir a escuchar música. Aparte allí hay para comer, para cenar. Tampoco en plan a lo bestia, pero sí que un bocadillo, lo que sea, te puedes tomar allí. O sea que no hace falta... desplazarse para cenar fuera. Lo que sí está claro es que de 8 a 10 va a haber música, vídeos de U2. También habrán temas de otros grupos siempre relacionados con U2 y que habéis escuchado aquí en Vertigo Radio. Y que a las 10 en punto dará comienzo ese concierto. Exacto, que no digas, no, me voy a cenar y llego a las 10 y media, 11, 11 y media y veo 2 horas de concierto. No, no os equivoquéis. El concierto empezará a las 10 en punto. Y solo hay un grupo, como todos sabéis, va a ser Spyplane, que bueno, pues no vamos a daros datos de lo que están preparando, pero si sois un poco listos os podéis imaginar por dónde irán las cosas. Y bueno, yo es que ese concierto no me lo perdería por nada del mundo. A toda la gente que nos escucha desde fuera de Valencia, decirles que yo creo que vale la pena cogerse el fin de semana, buscarse casa de un amigo, el hotel... Y venís hasta Valencia, porque fiestas como esta pues no se suelen hacer. Es la única. Es la única que se va a hacer. La única. Enfocada al Actum Baby. Y bueno, habitualmente un tributo pues es el concierto y ya está. Aquí va a haber mucho más. Y bueno, vuelvo a remarcar que siendo Venid ZooTV... Venid y lo sabréis. Siendo ZooTV, siendo Actum Baby, pues como fue lo del Joshua, pues algo que no se puede dejar pasar y que solamente ocurre una vez... al año, a menos este 2011 con U2 Valencia, pues va a ser la única fiesta que hagamos y vamos a poner todo en el asador para que todos vosotros los que vengáis y los que puedan seguir también a través de internet, porque otra cosa que podemos comentar es que parte del concierto lo vamos a emitir a través de internet en directo, a través de los teléfonos móviles y bueno, el que esté en casa conectado a Facebook o a su página web, pues podrá ver ahí fragmentos en directo de la actuación y de la fiesta. Permíteme una broma, y el que haga una transferencia de 100 euritos le llamamos y escucha todo el concierto en vivo, ¿eh? Eso. Bueno, sí, colaboraciones de podéis hacer de cualquier tipo, que siempre serán bienvenidas. Y bueno, nos enrollamos más, nos despedimos hasta la semana que viene. Ya tendremos también a Óscar, que lo tenemos de vacaciones. Amun Valencia. Y bueno, ¿quién gana el mejor? Eso... Bueno, eso es lo de siempre, que gane el mejor, que se vea un buen espectáculo, que eso esperamos todos, ¿no? Sí, y... que aquí el fútbol es secundario, nosotros aquí estamos por U2 y que luego el fútbol pues es lo que tiene, ¿no? Pues para cachondearnos un poco de todos, al final ganan unos, pierden otros, pero bueno, esto va rotando, ¿eh? Y los que sellan los bolsillos son ellos, no somos nosotros. No sé, bueno. Ahí la crítica... Bueno, venga, chicos, es el mundo del fútbol, igual próximo que miércoles, el mundo de U2 que mueve mucha pasta. Más y mejor. Venga, chao. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Stop it, stop it, stop it.